Dejo esta videograbación holográfica en una cámara sellada dentro de uno de los conductos de ventilación de la Gran Pirámide, con la esperanza de que alguien la encuentre en el futuro. Siempre me habían fascinado las pirámides de Egipto, ese enigma indescifrable del pasado. Llegaron casi a obsesionarme. Estudié arquitectura solo con el propósito de averiguar cuál había sido el maravilloso método que los antiguos utilizaron en su construcción. Al final desarrollé una completa teoría. Sabía de dónde sacaron los materiales, de qué máquinas se sirvieron, cómo emplearon la mano de obra. Lo sabía todo. Y publiqué un pequeño ensayo con mis descubrimientos. En el año 2065, un investigador particular ideó una forma de viajar en el tiempo. Era la gran oportunidad que había estado esperando. Al fin, sabría si mis suposiciones habían sido acertadas. Me puse en contacto con aquel sabio. Conversamos largo rato. Me habló de la existencia de un pequeño problema. Su máquina podía enviar a un hombre a cualquier momento del pasado o del futuro, pero era incapaz de hacerlo regresar. El viaje era solo de ida, al menos hasta que consiguiera perfeccionar su invento. No lo pensé. No estaba casado y no había nada que me persuadiera a permanecer en mi propio tiempo. Y el deseo de conocer, de verificar mis teorías, era demasiado tentador. Corrí el riesgo y me sometí al experimento. Aparecí en el delta del Nilo, varios miles de años antes de mi propio nacimiento. Había ajustado al máximo el momento exacto, basándome en las dataciones cronológicas más precisas. Pero allí no había nada. Nada. Ninguna de las grandes pirámides. Absolutamente nada. Excepto un grupo de egipcios prehistóricos que me miraban con sorpresa y veneración. ¿Qué querían que hiciera? Tuve que construirlas.